En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 3 de enero de 2020. Como siempre, un auténtico placer, encantados de que estés ahí un día más a través del 101.4 o lo que es lo mismo, Teleelche en Radio Marca, la radio, la de toda la vida. La de hace 30 años cuando arrancábamos en 1990. Pero también, bienvenidos a los que nos escucháis y veis en Teleelch. O cualquiera de las dos cosas, escucharnos y vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia de nuestra web teleelch.es. Con un Elche Club de Fútbol que quiere adelantar los Reyes Magos a su afición. Mañana a las 8 de la tarde, Martínez Valero, primer partido del nuevo año frente a un hueso, la Sociedad Deportiva Huesca. El conjunto ostense es uno de los claros candidatos a luchar por el ascenso. Pero Pacheta avisa, este Elche no es el mismo que jugó en el Alcoraz hace poco más de 2 meses. Huesca nos viene uno de los aspirantes claros a esto. Un equipo con el control pase mejor de la liga. El equipo que más pases da en zona 2 y prácticamente en zona 3. Un equipo que nos va a hacer correr, pero un equipo que nosotros en estos momentos no somos el mismo equipo que fue a Huesca. Nosotros mañana, el sábado vamos a hacer un partido completo. A nosotros nos escaparon las palmas, pues bueno, porque hacemos 10 minutos en los que las palmas fueron muy buenos, pero y que nosotros cometimos errores. Pero estamos en un momento en el que el equipo está dando muchas muestras de andar bien con balón y de andar bien sin balón. Creo que el partido del Albacete es un partido de los de segunda división bueno, en los que tuvimos una confianza con balón, creo que de las mejores de la liga, de todos los partidos, creo que con balón. Estuvimos sobre todo en zona 1 en salida de balón, estuvimos con muchísima confianza. Esto tiene sus riesgos, claro, si te la roban ahí vamos a tener muchos problemas, pero nosotros crecemos desde ahí, nosotros crecemos desde tener confianza, desde mover al rival y desde ahí intentar generar esas superioridades numéricas por fuera. Creo que ahí nosotros, y que el equipo el sábado va a hacer un gran partido, va a ser un muy buen partido de segunda división el sábado, muy bueno, y tenemos que estar preparados. El equipo está preparado, no me da miedo el partido. Es un partido en el que el equipo llega con buena dinámica y con buenas... Y vuelvo a repetir, ¿eh? Viene un equipo con muchísimas buenas individualidades, con muy buenos futbolistas y que yo creo que se va a ver un buen partido, muy buen partido. Pues avisa, se va a ver un muy buen partido y un Elche que no se parece al que persiguió sombras allí en el Alcoraz el 27 de octubre. Un Elche que también ayer adelantó regalos a los niños en los hospitales, el del Vinalopó y el del el General Universitario, una representación donde estaba pues el presidente Joaquín Buitrago, el entrenador Pacheta y jugadores como el capitán Gonzalo Verdú, Josan, Juan Cruz, estuvieron visitando a los niños de ambos hospitales, dándoles algunos regalos, y esperemos que se regalo a su afición sea mañana a partir de las 8 contra un Huesca que viene sin Okazaki, el japonés, la estrella del conjunto ostense. Ha tenido problemas con el visado en las vacaciones navideñas en Japón y no llega a tiempo para el partido. Es sin duda una buena noticia para los blanquiverdes. Un Huesca que solo se fija en sí mismo, que viene de también ganar el último partido en 2019 ante el Zaragoza, como reconocía su guardameta Álvaro Fernández. Sí, es lo que más nos ha costado y creo que sería importante empezar con una victoria que nos daría confianza y empezaríamos el año de buena forma, con nuestro estilo de juego, reconfortándonos. Sí, principalmente creo que lo que hay que cambiar es que no haya tantas derrotas, que esas derrotas, algunas se puedan convertir en empates o incluso en victorias. Y es que no olvidemos que el Huesca es un equipo muy potente en casa, pero baja enteros a domicilio. Para que os hagáis una idea, en casa ha sumado 25 de los 35 puntos que lleva y a domicilio tan solo 10. Es el equipo con menos empates de la categoría. Solo dos partidos ha empatado. El resto o los gana mayoritariamente o los pierde. Por eso va tercero. Solo 4 puntos más que el conjunto ilicitano. Repasaremos los datos del rival, nos los acercará nuestro compañero José Antonio González, y también repasaremos la agenda deportiva del fin de semana, donde apenas hay eventos. El ilicitano es el único que vuelve a escena de las competiciones oficiales, pero tenemos ese décimo partido benéfico entre la prensa deportiva de Elche y el Juventud de Elche femenino. Un partido con morbo y sobre todo una edición más, y ya son 10, en la que recogemos juguetes que irán destinados a Spanion y a la Fundación Un Abrazo de Luz. Juguetes para los niños. Así que vamos a tratar de hacer felices a muchos niños. ¿Qué tienes que hacer? Pues acercarte este próximo domingo al pabellón Esperanza Lag. A las 11 es el partido. Cuanto antes llegues mejor, porque los 100 primeros que lleven un juguete se van a llevar una entrada para el siguiente partido del Elche, que será contra el Alcorcón. Y sobre todo, cada juguete va a suponer una sonrisa y un estado de felicidad más para niños que, por desgracia, no tienen esa suerte. Abrimos escaparates y entramos ya con la previa de ese partidazo, el primero de 2020, Elche Huesca. Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc. Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido, y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Las Bayas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán, y además tu consumición viene acompañada con una tapa, para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. ¿Nunca empezaste inglés porque...? Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no... Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Mañana arranca 2020, deportivamente hablando, para el Elche Club de Fútbol, que se enfrenta al Huesca, un Elche que finalizó 2019 francamente bien, en plena evolución, con un octavo puesto que ahora mismo mantiene con 31 puntos. Así ha finalizado la primera vuelta, a uno solo de playoff y a 10 del descenso, con una referencia clara, que es sumar cuanto antes esa cota, ese campamento base, que son los 50 puntos, seguramente harán falta un par de ellos menos para conseguir la permanencia, y a partir de ahí, como reconocía Pacheta, lo más rápido posible conseguir la permanencia y a partir de ahí no renunciar a nada. Es decir, luchar por el ascenso vía playoff, que es lo más accesible, o vía ascenso directo, que es lo más difícil. Ahora mismo el Elche tiene... Durante toda la temporada, yo creo que todos los equipos tienen tres referencias. La mirando por abajo, la cuarta plaza por abajo, es decir, el 19º. El Extremadura marca el descenso con 21 puntos. El Elche tiene 31, un colchón de 10. Y luego, las dos referencias ilusionantes. El playoff lo marca el 6º, es la primera plaza accesible. Está a un solo punto. El Numancia, que a la chita callando, otro de los tapados, se ha metido ahí, 32. Y... la referencia sin duda más ilusionante y más, no voy a decir inaccesible, pero sí más lejana, que tampoco lo está tanto, el segundo puesto, el Almería, que tiene 5 puntos más que el Elche. Es decir, que el Elche está a 5 de ascenso directo, a 1 de playoff y a 10 del descenso. Y está a 4 del tercero, del Huesca, del próximo rival, el que abre la zona de playoff. Un Huesca que en la primera vuelta... con este calendario asimétrico, parece que fue ayer cuando jugamos allí, no hace más de poco más de 2 meses y medio, apenas, porque se jugó, si no recuerdo mal, finales de octubre. El Elche allí causó, de los pocos partidos que causó, una muy pobre impresión. Y le preguntamos a Pacheta si hay ánimo de revancha por aquella derrota que escoció, que supuso un mar de críticas, y a partir de ahí el Elche... pues tiró para adelante, reaccionando, consiguiendo su mejor racha y versión. Solo ha perdido un partido de los 9 que ha jugado desde entonces y lo tenía medio ganado, fue contra Las Palmas, iba ganando 2-0 en el descanso, y la verdad es que ha finalizado 2019 y la primera vuelta de manera fantástica. Hay ánimo de revancha y una espina clavada por esa derrota en la primera vuelta frente al rival de mañana. Allí nosotros no hicimos un partido bueno de presión, y luego no estuvimos fluidos con balón. Eso nos llevó a correr mucho hacia atrás, y ellos estuvieron sumamente intensos, muy precisos, estuvieron brillantes. Nosotros estamos en un momento distinto a cuando fuimos allí. El equipo es distinto ya. Nosotros hemos crecido mucho y nosotros vamos a hacer correr al Huesca el sábado. Y creo que desde ahí va a estar la diferencia en que nosotros vamos a intentar hacer correr al Huesca. Y creo que lo vamos a conseguir, porque el equipo está con confianza, con balón. Creo que le vamos a hacer correr. Y eso es desde donde nosotros crecemos mucho, porque a partir de ahí, nosotros, si ajustamos luego bien la presión, que creo que la estamos ajustando bien, creo que podemos hacer un partido muy competido al Huesca y creo que podemos ganar. Esa es la sensación que tengo. Tiene la sensación Pacheta de que pueden hacerles correr, que cree que van a ganar. ¿Y qué dice Michel, el exjugador, sobre todo del Rayo Vallecano y actual entrenador del Huesca? Un técnico que tiene por estilo, por trazo, que su equipo tenga la pelota, la maneje bien, vamos, que tiene gusto por el buen fútbol y que, en definitiva, quiere mañana venir aquí a Campo Grande a también tener el balón. Para Michel, partido también de máxima dificultad. Pues de máxima dificultad. El Elche viene de hacer muy bien las cosas, es un equipo que está compitiendo muy bien, está ahí arriba en la clasificación y tiene talento suficiente como para hacernos un partido muy complicado, muy difícil. Tenemos que ser un equipo que se junte mucho, que apriete muy bien y que tenga la capacidad de tener el balón para poder hacerle daño. Esa es la idea que tiene Michel del Elche. ¿Y qué idea tiene Pacheta del Huesca? Huesca nos viene uno de los aspirantes claros a esto. Un equipo con el control pase mejor de la liga. El equipo que más pases da en zona 2 y que prácticamente en zona 3. Un equipo que nos va a hacer correr, pero un equipo que nosotros en estos momentos no somos el mismo equipo que fue a Huesca. Nosotros mañana, el sábado vamos a hacer un partido completo. A nosotros nos escaparon las palmas, pues bueno, pues porque hacemos 10 minutos en los que las palmas fueron muy buenos, pero y que nosotros cometimos errores. Pero estamos en un momento en el que el equipo está dando muchas muestras de andar bien con balón y de andar bien sin balón. Creo que el partido del Albacete es un partido de los de segunda división bueno, en los que tuvimos una confianza con balón, creo que de las mejores de la liga, de todos los partidos, creo que con balón estuvimos sobre todo en zona 1 en salida de balón, estuvimos con muchísima confianza. Esto tiene sus riesgos, claro, si te la roban ahí vamos a tener muchos problemas, pero nosotros crecemos desde ahí, nosotros crecemos desde tener confianza, desde mover al rival y desde ahí intentar generar esas superioridades numéricas por fuera. Creo que ahí nosotros, y que el equipo el sábado va a hacer un gran partido, va a ser un muy buen partido de segunda división el sábado, muy bueno, y tenemos que estar preparados, el equipo está preparado, no me da miedo el partido, no, es un partido en el que el equipo llega con buena dinámica y con buenas, y vuelvo a repetir, viene un equipo con muchísimas buenas individualidades, con muy buenos futbolistas, y que yo creo que se va a ver un buen partido, muy buen partido. Cree que se va a ver un muy buen partido mañana. En este caso, Michel entiende que el Elche va a cambiar poco porque la fórmula a Pacheta le funciona. No, en cuanto a idea, Pacheta sigue haciendo lo mismo porque las cosas les van bien. Un equipo que cuando tiene el balón es capaz de hacerte daño, tiene muy buenos jugadores por banda, es un equipo que sale muy bien en las transiciones. Bueno, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un gran partido para poder sacar los 3 puntos, que es lo que queremos. Un gran partido, pues dice Michel, que es lo que hay que hacer para sacar los 3 puntos, que es lo que pretende el conjunto ostense, que, como digo, a domicilio es un equipo mucho menos fiable que en su casa, ya que solo ha ganado 3 partidos, ha empatado 1 y ha perdido 6. Aquí, por ejemplo, contrasta con la fiabilidad del Elche, que es el segundo mejor a domicilio. Ha sacado, por ejemplo, 8 puntos más que el Huesca fuera de casa. Por tanto, se van a enfrentar 2 equipos en un Martínez Valero, que es el talón de Aquiles para ambos. El Elche, porque en el Martínez Valero todavía no es un equipo fuerte, como lo es a domicilio. Y el Huesca, porque a domicilio, es decir, mañana aquí, hasta el momento también ha mostrado su endeblez. Pacheta también reconoce que en la segunda vuelta todo puede cambiar. Los fichajes del mercado invernal, desde luego, pueden venir bien o mal, decía ayer el técnico blanquiverde. Como ya os comentábamos ayer, llegó Bragarnik y ya está en el club, pues tiene por delante el mes de enero para ver las fórmulas para potenciar el equipo, para reforzarlo. Escuchábamos a Pacheta hablar de que si le traen, que le traigan un central y un delantero, pero no más. Confía ciegamente en los jugadores de la actual plantilla y no quiere que salga nadie. Y bueno, la fórmula que tiene Bragarnik para reforzar la plantilla la tiene clara. O genera ingresos y la única manera es con la venta de algún futbolista, cosa que Pacheta ha dicho que no quiere. Otra cosa es que él no mande en esa parcela. O, en este caso, rascarse el bolsillo. Es decir, Bragarnik tendría que poner dinero, aportaciones económicas para que la Liga de Fútbol Profesional dé luz verde. Y no olvidemos que si necesitas fichar a un jugador o a dos que te cuestan entre los dos, vamos a poner un ejemplo, 400.000 euros, no vale con poner 400.000 euros. Tienes que poner normalmente el doble o más del doble. Estamos hablando de que le podría costar el refuerzo de dos futbolistas en torno al millón de euros, sobre todo si estamos hablando de dos jugadores importantes, un central, en este caso con garantías, y un delantero que de verdad mejore lo que tienes. Hablaba de esto Pacheta y de los ejemplos de las segundas vueltas. Aquí recordamos muchas segundas vueltas en las que el Elche llegó muy mal en la primera vuelta y en la segunda lo hizo fenomenal, y al contrario, llegó muy bien y luego lo hizo fatal. Recuerdo, sin ir más lejos, bueno, en este, por no irnos a los años 90, pero vamos, en el siglo XX, perdón, en el siglo XXI, pues recuerdo una primera vuelta con Julián Rubio fantástica y que luego acabó como el Rosario de la Aurora, porque se vendió a Tony el portero y los refuerzos no solo no mejoraron, sino que empeoraron la calidad de la plantilla. Todo lo contrario también, una segunda vuelta horrible y luego una primera vuelta horrible con Julián Rubio y luego una segunda que estuvimos hasta el penúltimo partido, hasta Jaén con gol de Raúl Ibars, luchando por el ascenso, entonces no había playoff. Con David Vidal lo mismo, una mala primera vuelta y luego una gran segunda vuelta. Con David Vidal una gran primera vuelta y luego una horrible segunda vuelta. Con Josu Uribe una muy buena primera vuelta y una mala segunda vuelta. Esto está al orden del día. Son montañas rusas, no es excepcional, suele ser habitual y hace muy bien Pacheta en recordarlo para que nadie se le relaje. Mallorca, eso y luego yo recuerdo mucho a la Extremadura. El año pasado creo que sacó una cantidad de puntos en las segundas vueltas salvaje, salvaje. Entonces, claro que hay todas esas sorpresas. Y hay sorpresas positivas y negativas. Eso a mí me martilla para no relajarme en ningún momento. Y para que no se relaje nadie. Y este club tiene que estar tenso. Tenemos que estar tensos para eso. Hay muchísimas sorpresas en la segunda vuelta. Es otra liga. Es otra liga. Estoy seguro que los cuatro que hay abajo no bajan. Y estoy seguro que los seis que hay arriba ahora no van a ser los mismos. Sorpresas. Hay sorpresas. Y esto es... Esto es el montón de sorpresas que hay en la segunda vuelta de la segunda división. Es que no tiene nada que ver. El mercado de invierno hace mucho bien y mal. El mercado de invierno es... A nosotros nos vino bien, a otros les vino muy mal. Entonces, vamos a ver si nosotros este año... Yo este año estoy encantado con la plantilla que tengo. Y no quiero que se vaya nadie. No quiero que salga nadie de los que tenemos. Igual lo viene alguien con dinero y sale el jugador, como nos pasó el año pasado. Pero yo, estos jugadores que tengo aquí, con esta plantilla, yo no quiero que salga nadie. Y los que vengan a sumar. Esta plantilla merece mi respeto, mi reconocimiento, y creo que el respeto y el reconocimiento de la entidad. Entonces yo, de momento, no quiero que vaya nadie. No quiero que se vaya nadie. No. Si luego viene alguno a sumar, el que venga y veremos. Pero no quiero que se vaya nadie. Un mensaje que ha repetido por activa y por pasiva el técnico blanquiverde, y no solo en la rueda de prensa última, previa al partido de mañana, sino también antes de Navidad, en varias ocasiones, siempre ha repetido ese mensaje. Está muy contento con la plantilla, si no le traen a nadie, él tira para adelante encantado de la vida, pero reconoce que ahora mismo hacen falta dos jugadores, un defensa central, y más con la marcha de Danilo, y un delantero. Ni uno más quiere el técnico porque no quiere que se marche nadie, absolutamente nadie. Ni los que se pueda entender que algún club pueda apostar por ellos en el mercado invernal, como pasó el año pasado con Sori, es decir, negociar con el Elche o pagar la cláusula. Y aquí pues las miras pueden estar, lógicamente, en los más apetecibles, llámense Iván Sánchez, Juan Cruz, Edgar Badía, los que más han destacado y que por edad también son susceptibles de que se pueda negociar por ellos, o salida de alguno que cuenta menos, llámese Tecchio, que ayer también dejó claro Pacheta que no quiere que se marche nadie, ni Tecchio ni nadie. Vamos a ver, porque el mercado invernal acaba de comenzar. Yo creo que va a haber pocos cambios, ni mucho menos la revolución que hubo el año pasado con hasta 8 caras nuevas, pero hasta en eso le salió bien a Jorge Cordero, el entonces director deportivo, porque la verdad es que casi todo le salió bien. Y eso no es fruto de la casualidad. Cuando un director deportivo cumple con todo lo que le piden, pues está claro que algo tiene. Y cumplió con el ascenso, a las primeras de cambio, con lo difícil que es salir de la segunda B, cumplió con la permanencia y además con el mercado invernal. 8 son muchos, son multitud y más en el mercado invernal, pero hay que reconocer que acertó. Solo con Yassin, con Edgar Badía, ya solamente con esos dos, evidentemente entendemos que acertó. En cuanto al partido de mañana, ¿qué equipo va a poner Pacheta? Pues teniendo en cuenta que tiene 18 para la convocatoria, a menos que quiera meter algún jugador del filial, el equipo tirará con el de gala, con Edgar Badía, con Gonzalo Verdú y Dani Calvo como centrales, Juan Cruz, lateral izquierdo, volverá tras su sanción, Óscar Gil, lateral derecho, en el centro del campo Ramón Folk y Gonzalo Villar, en las bandas Josan y Fidel o Iván Sánchez, en la media punta Nino o Iván Sánchez y arriba Yassin, y quedarían para posibles cambios el guardameta San Román, Tecchio, Manu Sánchez, Nuken Fulu, Andoni, Pere Milla y el que no juegue de Nino o Iván Sánchez. Es decir, que la única duda que podríamos tener ahí sería Nino o Iván Sánchez, o que se caiga uno de las bandas. Josan, que andaba con un problema, un golpe en el dedo, podría ser que Iván Sánchez jugase en una banda, Fidel en la otra, y Nino con Yassin en la punta de ataque. Había dudas por los tocados, porque recordamos que Nino se lesionó en el gemelo, una rotura fibrilar, y hablábamos de que lo normal es que llegase a tiempo. Juan Cruz no viajó a la Copa, a Segovia, cuando lo normal es que hubiera viajado porque no podía jugar 3 días después en Albacete porque estaba sancionado, estaba tocado. Iván Sánchez se retiró del partido en el Carlos Belmonte cojeando, también dudas. Gonzalo Villar ayer sufrió un golpe y Josan, como digo, también con un golpe en el dedo. Pero Pacheta confirma que a priori todos van a estar. Yo seguro y tenemos a Josan con un dedo que le está dando problemas, pero ya ha entrenado perfecto. Nino, que teníamos el problema del sóleo, ha entrenado perfecto. Juan no tiene absolutamente nada. Iván, el problema del isquio, no se ha quejado y está bien. Y hoy ha recibido un golpe Gonzalo Villar, que espero que no sea nada. Lo demás, está todo el mundo sano. A ver si no pasa nada entre mañana y pasado. Y tenemos a todos los que somos, los tenemos sanos. Pues que estén sanos todos para mañana, que es el partido a las 8 de la tarde. Y la última a Pacheta sobre Iván Sánchez. ¿Piensa el técnico del Elche que Iván Sánchez volverá a ofrecer su mejor versión en esta segunda vuelta como hizo la pasada campaña? Sí. Sí, lo creo. Creo que Iván va a ser determinante en esta segunda vuelta. Eso es lo que creo. Y es por lo que trabajamos y por lo que trabaja él. Y creo que lo va a ser. Vamos a ver si somos capaces de encontrar ese Iván Sánchez. Pero creo que lo va a ser. Rotundo Pacheta, como suele ser en el habitual. No es un entrenador que dé respuestas ambiguas, que se quede a medio camino entre el sí o el no, que en este caso pues esté ahí a medias tintas. No. Pacheta siempre suele ser rotundo en todas sus afirmaciones, está muy seguro de lo que hace y muy seguro de lo que dice. Y esa seguridad y esa fe que tiene en sí mismo y en su mensaje es la que hace que cale y transmita de esa manera al equipo. Y esa es la clave del éxito. No hay más. Luego, si encima eres un buen entrenador, pues miel sobre hojuelas. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nueva Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Desde que me he apuntado al gimnasio, he ido todos los días. Hay cosas que solo pasan una vez al año, como el stock fuera de Leroy Merlin Elche. Ven a vaciar nuestra tienda con descuentos de hasta el 50% en cientos de productos para tu casa o jardín, solo hasta el 27 de enero. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35. Estas Navidades, restaurante El Parador de Feliciano. Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra. Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu. Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes. Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en La Marina, Avenida de la Alegría 6. Reservas al 965 41 92 65. Búscanos en Facebook. Felices fiestas. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Con Paco Gómez. Seguimos en directo en Teleelch, en Radio Marca. Como cada viernes en la previa, llega el momento de escudriñar un poquito más al rival, de analizar qué equipo nos vamos a encontrar mañana a las 8. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Huesca nos vamos a encontrar mañana? Pues un equipo que empieza la segunda vuelta del campeonato y también el 2020 con muchísima ilusión de intentar hacer algo grande en esta segunda parte de la liga para volver a recuperar la categoría perdida, es decir, la primera división hace unos meses, el año pasado. Ahora mismo la Sociedad Deportiva Huesca yo creo que llega bien al partido en el Martínez Valero, está situada en la tercera posición con 35 puntos ya en su casillero, está a solo uno del Almería, que es el que marca la zona de ascenso directo, y a 8 del líder, el Cádiz. Sus guarismos en las primeras 21 jornadas de liga son 11 victorias, es un equipo que gana bastante, 2 empates y 8 derrotas. También es verdad que ha perdido bastantes partidos, teniendo en cuenta que es uno de los conjuntos que está en la parte alta de la clasificación. Y respecto a los goles a favor, suma 25, no es una escuadra demasiado goleadora, repito, teniendo en cuenta que está colocada en esa tercera posición. Y en cambio, pues no suele encajar muchos goles, 18 en contra. Ahora mismo yo creo que llega bien al Martínez Valero porque viene de ganar los dos últimos partidos del 2019. El último encuentro de liga fue contra el Real Zaragoza en el derbi aragonés, que dejó buenas sensaciones al conjunto oscense porque logró imponerse el equipo local 2-1 ante el conjunto maño, y unos días antes había conseguido pasar la primera eliminatoria de Copa del Rey contra el Laredo por 0-1. Es cierto que antes de estas dos victorias cosechó dos derrotas consecutivas, una contra el Rayo Vallecano en el Alcoraz, donde se está mostrando este año intratable prácticamente la Sociedad Deportiva Huesca, y también fuera de casa contra el Mirandés. Se trata de un equipo que, como bien has explicado tú, Paco, a lo largo del programa, es el que más puntos suma en segunda división en su estadio, un total de 25. Suma más puntos incluso que, por ejemplo, el Cádiz, que es el líder de la categoría de plata, aunque hay que puntualizar que el Huesca, por ejemplo, ha jugado un partido más en su estadio a estas alturas de temporada. Aunque también es verdad que fuera de casa, y esto es lo que le está pasando factura, baja mucho sus prestaciones. En 10 partidos ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido un total de 6. Las 3 victorias, además, dos de ellas llegaron prácticamente en las primeras jornadas de Liga. La primera en la jornada 1, 0-1 en Gran Canaria contra Las Palmas. La siguiente en el Francisco de la Era contra el Extremadura, también 0-1 en jornada número 7, me parece que era. Y la última en Santo Domingo, 0-2 contra el Alcorcón a finales de noviembre. Es decir, que los partidos a domicilio son, sin ninguna duda, la asignatura pendiente del equipo de Michel. Además, tras el parón navideño, hemos ya escuchado a varios futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca. Después de las vacaciones hablaba el capitán Jorge Pulido, también al mediapunta Juan Carlos Real y el portero Álvaro Fernández. Los tres coincidían en una cosa, en que hay que mejorar a domicilio para estar arriba en la segunda vuelta. Respecto al estilo de juego, se trata de un equipo, como todos los de Michel, que quiere el balón. Sin ir más lejos, las estadísticas de la Liga, Paco, señalan que Jorge Pulido, el central, y Pedro Mosquera, el futbolista que estuvo en las filas del Elche en primera división, son los dos futbolistas de segunda división que más pases han completado en esta primera parte del campeonato. Eso te da una idea de a qué juega este Huesca. Además, tiene una línea muy importante de mediapuntas, jugadores decisivos en los metros finales, y también una sala de máquinas, sobre todo formada por Pedro Mosquera y también Miquel Rico, jugadores casi de primera división, y además cuenta con muy buenos extremos y también laterales profundos. ¿Cuál puede ser el punto débil de este equipo? Seguramente la falta de gol. No tiene un referente goleador. Además, para el partido en el Martínez Valero no va a poder contar con el japonés Okazaki, que suma 4 dianas esta temporada, que terminó muy bien el año haciendo un partidazo contra el Zaragoza, además marcó un gol. No va a poder jugar el delantero nipón por un problema burocrático que ya está solucionado, ya está viajando a España, pero no le ha dado para entrar en la convocatoria. Y hay que recordar que este futbolista es muy importante porque en el 2016, sin ir más lejos, ganó una Premier League con el Leicester en una temporada histórica. El que sí que va a estar es Juan Carlos Real, que es el que comparte ese privilegio de ser el máximo goleador en el Huesca esta temporada. También suma 4 goles, y vamos a ver si el Elche le puede hacer también daño al equipo oscense, sobre todo a balón parado, que es uno de los puntos débiles que está teniendo el equipo de Michel esta temporada. Por todo ello, yo creo que el técnico podría salir con un 4-3-3, Álvaro Fernández en portería, línea defensiva de 4, Miguelón por la derecha, que hay que recordar que este futbolista en el pasado mercado estival se llegó a rumorear incluso que podría recalar en el Elche. No sé si fue en el pasado mercado estival o incluso hace 2 temporadas. Está haciendo un gran año en el Huesca. Pareja de centrales Pulido y Josué Sá, banda izquierda para Luisinho, tres jugadores en el centro del campo, perdón, Pedro Mosquera, Miquel Rico y también Eugenio, aunque podría entrar, insisto, Juan Carlos Real, y arriba Gómez por la derecha, Cristo o Escriche, supliendo la baja del nipón, Okazaki por la banda izquierda, Ferreiro. De todos modos, Paco, se quedan jugadores muy importantes en el banquillo, y ya ha dicho Michel en la previa que, además lo está demostrando esta temporada, que puede hacer muchos cambios, no se guía demasiado por los resultados, y a pesar de ganar el último partido, lo más seguro es que haya bastantes cambios, así que la expedición oscense, que ha partido ya desde Huesca hacia tierras alicantinas, y a partir de las 8:30 está previsto que ya lleguen a Elche. Tercer clasificado, 4 puntos más que el Elche, ex primera, objetivo el ascenso. Ojo que es el menos goleado de la categoría, el que menos partidos empata y el que más puntos saca en su campo. Algunos de los datos destacados y relevantes de este Huesca. Repasamos también la agenda para el fin de semana, lo poquito que tenemos. Pues sí, Paco, porque la mayoría de equipos ilicitanos a estas alturas del año todavía están de vacaciones, así que lo único que tenemos en la agenda es la jornada número 19 en tercera división, en el grupo 6, el ilicitano de Sergio Pellegrín, que arranca el año en novena posición con 25 puntos, va a jugar fuera de casa en Morvedre contra el Atlético Saguntino el domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Así que Paco. Te destaco también, por supuesto, el partido solidario que tendremos el próximo domingo a partir de las 11, si no me equivoco. A las 11. Efectivamente, en el Esperanza Laja. Allí estaremos los compañeros de la prensa deportiva de Elche y también el Juventud de Elche. Nos referimos al femenino para jugar un partido benéfico y recoger juguetes para dos asociaciones. Una es Un Abrazo de Luz de Elche, que trabaja con menores para ofrecer igualdad de oportunidades, fomentando la tolerancia y, bueno, también para garantizar las necesidades alimenticias básicas de los niños. Para esta asociación no hay problema en traer cualquier tipo de juguete que esté en buen estado. Para la siguiente sí que hay que tener en cuenta que es Aspanion, es decir, estamos hablando, pues, de una asociación de padres de niños con cáncer de la Comunidad Valenciana, y aquí sí que hay que traer juguetes nuevos y en ningún caso peluches. Así que, bueno, pues la solidaridad, además, Paco, que va a tener premio, porque los 100 primeros se van a llevar una entrada para el próximo partido del Elche en casa. No será contra el Huesca, será contra el Alcorcón, el domingo 19 a partir de las 12 en el Martínez Valero. Pues la cita de ese partido benéfico, ya una década celebrándose, el domingo a las 11 en el pabellón Esperanza Laj. Con un juguete vamos a arrancar muchas sonrisas. Y ya habéis escuchado, da igual que sea nuevo o usado en buen estado, lo repartiremos para las dos asociaciones, cada una al que le corresponda. Y 50 juguetes, pues 50 sonrisas, así de claro. Así que nos vemos allí el próximo domingo. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Desearos un feliz viernes, un feliz fin de semana, que los Reyes se porten muy bien. Nosotros mañana esperamos regalaros una retransmisión con victoria. A las 8 arranca el partidazo Elche-Huesca el primero de 2020, desde las 7 y media aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.